cada aclamación respondemos rezando: bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en el cielo, donde los ángeles cantan su gloria a sola voz con nosotros. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en el cielo. Sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en el cielo, donde los ángeles llevan nuestros sacrificios. Sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacramento que protege a las vírgenes. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacramento que nos hace comulgar con todos los santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por su banquete eterno. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial.

rezamos en el rosario, vamos en un misterio que ofrecimos especialmente, vamos a pedir por aquellos países, aquellas ciudades donde están sufriendo especialmente esta pandemia del coronavirus, especialmente por Guayaquil, en Ecuador, por España y por el norte de Italia también especialmente. Y quería ofrecer hoy la misa también por el eterno descanso de Bárbara, una amiga que falleció hace unos años, también en acción de gracias por el cumpleaños de Fernando y por todas las intenciones que ustedes están volcando en las redes para que recemos por todas ellas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia, para que, limpios de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerá reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham: Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes, a lo largo de todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham y el juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría la pena. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como toda esta semana, continuamos escuchando el Evangelio de Juan, ya cercanos a la Semana Santa, casi una semana de comenzar la semana más importante de nuestra fe, cómo se empieza a tensionar de alguna manera la relación entre Jesús y los que Juan llama los judíos, aquellos que finalmente no creyeron en él, no comprendían lo que Jesús le decía. Por eso vemos en estos evangelios de estos días, como de alguna manera aparece como dos niveles de lenguaje, ¿no? Jesús, que habla del Espíritu, que habla de una vida eterna, que habla de una libertad que brota desde adentro, y los judíos, que piensan que habla de la vida del cuerpo, que habla de una vida terrenal, y que habla de una esclavitud, y finalmente también que tiene que ver con lo social, como decíamos el otro día. Por eso, de alguna manera también creo que nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender este lenguaje que Él nos quiere enseñar, esta sabiduría que viene de Él y que solo comprende aquel que se abre a su palabra y que se abre a esta vida que todos llevamos en el corazón, pero que muchas veces está tapada por el lenguaje de este mundo, que no nos deja comprender el lenguaje de Dios. Y con respecto a esto, pensaba, siempre muchos de nosotros hemos visto, escuchado una frase o la hemos visto a veces publicada, esta frase famosa que parece que lo que tenemos que dejar en la vida es plantar un árbol, se dice, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Muchos la hemos escuchado como si fuese esa la meta de nuestra vida, ¿no? Y a veces se la dice de una manera muy linda, como pareciera ser que esa sería la meta del hombre, ¿no? Sin embargo, hoy el Señor creo que nos enseña de alguna manera todo lo contrario, ¿no? El mundo que pone el acento en lo que tenemos que hacer, ¿no? En lo que tenemos que dejar. Y todo lo que nos propone el mundo para dejar, y a veces también nuestro deseo mundano en el corazón, es cosas y cosas visibles, cosas materiales, ¿no? Sin embargo, hoy Jesús no se esté más, ¿no? Sino que si no depende de dónde ponemos el acento en nuestra búsqueda de cada día. Sin embargo, Jesús hoy nos dice, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Como que el Señor nos propone no morir, pero de otra manera. No morir dejando cosas visibles para que nos recuerden, sino no morir dejando huellas en el corazón de los demás por medio del amor, ¿no? Y eso es lo que se nos propone especialmente en estos días. Ser fieles, como decíamos ayer, a la palabra de Jesús, poder ser sus discípulos, vivir como nos enseña, y que eso nos lleva a una vida distinta, a amar como Él ama, y eso es lo que finalmente nos hará no morir jamás, ¿no? Permanecer en el corazón de los demás por el amor que hemos dado y no tanto por las cosas que hemos dado. Por eso en este día creo que podemos todos preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿No? ¿Qué estamos deseando dejar en esta vida? Esta pandemia que nos toca vivir muchas veces, o por ahí muchos de ustedes, los ha puesto en una situación de pensar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos acá? ¿No? A veces vivir así, un poco encerrados, sentir que no podemos hacer muchas cosas, nos tiene que ayudar a pensar, bueno, ¿dónde estábamos poniendo el corazón? ¿No? ¿En cosas materiales, en dejar cosas a los demás, a nuestros seres queridos, o finalmente en que nos recuerden por el amor que hemos podido dar, ¿no? Bueno, por supuesto que Jesús nos invita a eso, a permanecer en este mundo por las obras de amor, ¿no? Y así es la vida de los santos, ¿no? Los santos son aquellos que siguen permaneciendo en nuestra memoria, en nuestro corazón, siguen haciendo bien gracias a lo que amaron, ¿no? Por ahí no pensemos tampoco en grandes santos, que son nuestros modelos, sino pensemos también en familiares nuestros, amigos, seres queridos que ya no están, pero que siguen estando, ¿no? Siguen viviendo, nos animando por el ejemplo de su vida, por el ejemplo de su amor. Eso es lo que tenemos que anhelar todos, eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que contemplándolo a Él en la cruz, entregándose por nosotros, animándonos a vivir como Él, nos ayude a poder vivir esta vida del Espíritu, esta vida eterna que se nos propone a partir de hoy, cada día que escuchamos su palabra. Que el Señor nos conceda esa gracia a todos, nos conceda ser fieles a lo que nos enseña y poder permanecer para siempre. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.

algunos avisos parroquiales. Primero, disculpen, pues un día si no es el internet, un día se corta, el otro día está mal conectado el celular, otro día se cae, pero bueno, hacemos lo que podemos, esperemos que puedan por lo menos vivir la misa así. Recordarles que bueno, en estos días ya les iremos pasando los horarios de Semana Santa, pero en principio, para que vayan agendando si quieren los horarios, el domingo de Ramos, la misa vamos a hacerla el domingo a las 11 de la mañana. Y después la misa del Triduo Pascual, que sería el jueves, viernes no es misa, pero es celebración, y el sábado va a ser a las 19 horas de Argentina, a las 7 de la tarde. Y después vamos a anunciar cuándo va a ser el Via Crucis y alguna cosita más que por ahí podamos ayudar para que puedan vivir la Semana Santa. Recuerden que fundamentalmente vamos a pasar las misas por los canales de la parroquia Nuestra Señora de América, acá de José C. Paz. Así que nos pueden encontrar en YouTube como Parroquia Nuestra Señora de América, en Facebook también y en Instagram parroquia.américa. Así que para que se vayan sumando a esas páginas, esos canales. Después igualmente lo replicaremos en las otras páginas, pero principalmente va a estar en la página de la parroquia. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo mañana.